te quieres pedir más. Se acabó lo que se daba. Ya te compré un carro nuevo y te llevé mucho al mar. Y en el mar del dineral no te enseñaste a nadar. Te avientas con lo que él tiene, si lo que tienes es mío. Yo soy tu marido lindo y te gozo lo más querido. Pórtate bien, ¿por qué? ¿Por qué te me vas a ir? Pórtate bien, ¿por qué? Y avientas con lo que tienes, y lo que tienes es mío. Yo soy tu.